se suma a nuestra mesa el señor, que ya no es señor, sino compañero, Marcelo Esperanza. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, quería agregar a lo que decía el compañero Donato Spacavento, que el fallo que se ha dictado es en primera instancia. La jueza Elena Liberatori de Aramburu dictó este fallo, reintegrándolo sí. a sus funciones como director del Hospital Argerich, pero digamos está, digo esto porque lo conozco en carne propia, está la, digamos, la hay una instancia más a la cual pueden apelar, sí. que es la Cámara, e incluso pueden apelar al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Igual es un aliciente, es alentador que la jueza Elena Liberatori haya, digamos, fallado en el sentido de la justicia, ¿no? Para, vamos a leer mensajito de texto, sí. Marce. Este ya lo leí. Un momento. Hola, Quique, ¿me pasás? Ella debe estar tan linda. Nos dice Gabriela Ojeda. Perfecto. Vamos a pasar. Ella debe estar tan linda, los redonditos. Ni hablar, temazo. El doctor Donato es una maravillosa persona y gran profesional. Mis felicitaciones incondicionales. Perdón, mis felicitaciones y apoyo incondicional al doctor. Lo quiero mucho, Rebeca. Y uno más. Nacha también se bajó. Y si solo era candidata, los paros docentes de salud CRAP Subte confirman de manera. La manera testimonial de gobernar de Cris, nos dice nuestro amigo cínico, que casi ya lo extraño cuando no nos manda mensaje, el bostero ignorante, bueno, apelando a su cinismo habitual. Está desinformado. Pero el cínico no se informa. Ayer trascendieron declaraciones de Nacha, anoche, donde dice que se baja de la diputación, del cargo para el que fue electa, pero que va a asumir una militancia social mucho más comprometida. Está bien, te banco. Ahora, en este punto concreto, Nacha es impresentable. Fue impresentable haberla elegido porque alguna vez hizo Evita y es impresentable que se haya bajado. Ella y todo lo que hemos armado con estas testimoniales, en ese punto estoy de acuerdo con el cínico bostero ignorante, en el resto de las cuestiones generalmente no. Marcelo, ahora sí. Vamos, ¿qué tenemos para el día de la fecha? Y varias cosas. A ver. Varias cosas. Bueno, hablando, en la semana pasada estuvimos hablando del buchoneo por el sitio web. Digamos, esta promoción de la delación que digamos, promueve el gobierno de la ciudad a través de del portal que tiene en internet. Y hablábamos de ese tema. Bueno, ahora hay que, digamos, vamos a ampliarlo en el sentido de que, además de proponer una cultura del buchoneo, de la delación, de ser, digamos, tanto para los tanto para el público que lo puede hacer de manera anónima como para otros empleados. Esto, digamos, fomenta evidentemente una cultura de, como bueno, reiterativo, ¿no? Pero es una cultura de la delación, y además habilitaron, esto es lo nuevo, habilitaron un 0800. Es un nuevo reciclaje de una política de la dictadura de Videla, ¿no? Claro, esto porque es bien... Esto es bien, bien de la dictadura de Videla, claro. Te lo enseñaban en el colegio, hablaban a los chicos, que hasta los chicos les inculcaban que tenían que delatar sí, a los propios padres. Incluso decían, claro, que había que delatar a los padres que tenían que delatar a los hijos, claro. Y a los hijos que tenían que delatar a los padres. Con lo cual lo que habilitaron... se lograba era que un tipo estaba caliente con la mujer del vecino y entonces lo mandaba en NACA para sacarlo del medio, claro. Del vecino. Y lo peor de todo es que esto se puede hacer también de forma anónima, es decir, hay dos opciones, en forma personal, o sea, digo, poniendo el nombre y apellido, que habrá que corroborar si realmente es el nombre y apellido de quien lo realmente de quien lo envía, y en forma anónima, que es peor porque no le da posibilidad de descargo a la gente que es acusado de, por ejemplo, atender mal al público. Yo recuerdo que en alguna repartición municipal, o en muchas reparticiones municipales, hay un libro de quejas. En ese libro de quejas el afiliado se presenta, o el digamos el el beneficiario se presenta, esto pasa en muchas obras sociales y también en el Estado, deja su nombre, o sea, tiene que dejar su documento, ¿no? Nombre, apellido, firmar, documento, dice, bueno, tal empleado me atendió mal el día tal, en ocasión de tal o cual cosa. Entonces, el empleado tiene, digamos, la posibilidad de hacer una descarga, o sea, de hacer un descargo, digamos, de la... de la imputación que se le hace por mala atención, por digamos por ser moroso en esa atención, o sea, demorar demasiado, o por estar, qué sé yo, tomando mate cuando tendría que estar trabajando. O sea, yo no veo mal que la gente se queje, que la gente, digamos, señale a los malos empleados. Los malos empleados creo que se tienen que ir. En esta administración de Macri, en la administración que sea, en la administración nacional, creo que el mal empleado se tiene que ir. Sí, pero no desde una denuncia anónima. Claro, no desde una denuncia anónima, no desde, digamos... Porque la denuncia anónima se presta a todo tipo de arbitrariedad. Por supuesto, por eso decimos que la gente tiene que tener oportunidad de descargo, y esto se hace únicamente a través de, digamos, una denuncia pública y firmada por el, digamos, el damnificado o el supuesto damnificado. Decíamos, ¿no? Habilitaron un sitio web para este tipo de denuncias y ahora un 0800. Eso es, creo que es realmente parte de la cultura de esta gestión neoliberal del PRO, igual que el espionaje. Con respecto al espionaje, digamos que se ha agravado muchísimo el tema. Hay que decir que cuando Mauricio Macri decía que iba a ser una gestión que escuchara a la población, cumplió. No, la está escuchando concretamente, digamos, le está escuchando lo que dice la población, lo que se dice entre ellos, claro, la llamada telefónica, claro, lo anunció. Claro, hay una reflexión importante que hizo alguien, ¿no? Creo que fue Miguel Talento, decía que, creo que fue él, no estoy seguro, pero decía algo así como que si, digamos, de nadie arma un equipo, un aparato de inteligencia, como armó el fino Palacio y sus secuaces, para espiar a 10 personas. Eso cae de maduro, que evidentemente el espionaje era mucho más amplio, es decir, la cantidad, el campo, digamos, de cobertura de este espionaje era muchísimo más amplio que 10 personas, los legisladores que la semana pasada mencionamos, Diana Mafía, Silvana Rufa, bueno, el familiar, el presidente de los familiares de víctimas de la AMIA. Está claro de dónde vino la orden, porque también está el cuñado de Macri ahí, ¿no? Ahora el cuñado, bueno, después el cuñado de Macri, nos enteramos. ¿Y cuánta gente más habrá que, bueno, Tito Nena, Patricio Datarmini, cuánta gente más habrá que están o estuvieron espiando, ¿no? Esto evidentemente, este aparato, este dispositivo de inteligencia, estos equipos electrónicos que se compraron, no eran para 10 o 20 personas. Esto era para tener claro, un sistema de escucha permanente sobre la oposición, sobre, digamos, los jueces y fiscales que intervienen en el tema AMIA, en el cual está involucrado Palacio y cada vez está más involucrado. Algunos hablan de que la Policía Federal o la CIDE le plantó al gobierno de la ciudad un tipo como Jane, pero lo cierto es que Jane hace años que viene trabajando con Palacios, y Palacios es un hombre de confianza, es un hombre de absoluta confianza de Mauricio Macri. Palacios siempre se destacó en la Policía Federal por ser un pluma, así como le dicen a los digamos, a la gente que está en el tema de inteligencia. Además, o sea, no se dice que CEO James también, Digón, creo que lo dijo, participó en Boca Juniors. Ciro James estuvo desde la gestión, durante la gestión de Macri, y supuestamente, yo tengo mi hipótesis de que alguien que fue el gerente general de Boca Juniors lo llevó al Ministerio de Educación. Bueno, se presentó al juzgado para decir que Ciro James había estado en Boca Juniors, imagino, espiando a los rivales, las tácticas y esas cosas. Igualmente la foto que aparece en uno de los diarios dominicales de acá de la ciudad, Digón la presentó ante el juez Ollarvide y no era de Ciro James. Yo decía eso entonces, ¿eh? Claro, era otro agente de la policía, pero Ciro James estaba en Boca Juniors, y de Boca Juniors, cuando gana el macrismo en la capital, salta al Ministerio de Educación y ahí le hacen un contrato por, se habla de $50,000, de 50 mil pesos por mes, como integrante de la auditoría de la auditoría de el, digamos, de la del Ministerio de Educación. Pero es docente, no es docente. ¿Tiene una idoneidad para ese cargo? No, mira, yo conocí un auditor del gobierno, del Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad en la época de Ibarra. Era el doctor Krauts, que es un hombre que tiene un prestigio impresionante en lo que es investigaciones internas, porque muchos dijeron, ir a la auditoría, generalmente se dedican a espiar, a investigar, a buscar la roña, a buscar controlar o buscar la mugre, ¿no? Yo puedo decirle que el doctor Krauts, que Alfredo Krauts, que estuvo en la época de Ibarra y con el licenciado Filmus, cuando era secretario de Educación, no era ningún improvisado, hacía lo que sabía, es un hombre muy, muy prestigioso, que fue convocado incluso por organismos internacionales. Así que eso de que en la auditoría están, aquellos que están para, vigilantear, no es así, ¿no? Estamos corridos por el tiempo, ya son las 11 de la mañana, y nos quedó vacante la semana pasada, Marce, este pequeño momento en tu espacio dedicado a rumores de pasillo. Sí, yo sé que hay muy poco tiempo, pero quería decir algo antes que es muy muy importante. En el CESAC 39, que depende del Hospital Pena, esto me enteré anoche, y en el CESAC 38, ayer, en estos días, la Policía Metropolitana fue a filmar al personal. Esto es gravísimo. Fue a filmar al personal. No solamente filmaron las instalaciones, sino que filmaron al personal. Se presentaron en el CESAC 38 de Medrano 350. La gente de seguridad no los dejó pasar. Llamaron al director. Dijeron que eran de la Policía Metropolitana, le dijeron, bueno, muéstrenos las credenciales. Efectivamente eran de la Policía Metropolitana. Igualmente el director se comunicó con autoridades, el director del CESAC, ¿no? Se comunicó con las autoridades del Ministerio de Salud y dijo que sin una orden escrita él no iba a dejar entrar a nadie. Aparte les comento que en el CESAC 38 lo han llenado de basura, de muebles viejos, descartables completamente, han llenado todo un pasillo que da hacia la, hacia los consultorios, lo han llenado desde, la entrada hasta el fondo, lo han llenado de basura. Esto ha quedado registrado, se va supuestamente, la auditoría, la Defensoría del Pueblo tiene, el testimonio de todo esto. Se ha filmado por otros medios también lo han filmado y la gente del CESAC 38 se entera por la gente del CESAC 39 que en el CESAC 39 unos días antes había pasado lo mismo. Gente de la Policía Metropolitana va y filma a la gente del CESAC 39 que depende del área programática del Hospital Pena. Así que también estamos ante hechos bastante graves en términos de que esta política de represión, de espionaje, de cámaras y de control sobre el personal persiste y parece no tener fin. Es la política, ¿no?, de Estado de Macri. Es una política de Estado, evidentemente, ¿no? Está aún estando hackeado por el juez Ollarvide, que ha puesto, su mirada sobre Montenegro y sobre Naradovsky. Persiste en esta política nefasta. Y volviendo a lo que vos me preguntabas sobre este mentidero político, sobre los mentideros políticos que muchas veces resultan ser ciertos. Estas charlas de quincho, como le gusta titular a Ámbito Financiero, quedaron espectaculares. Fue una creación de Julio Ramos y la escribía él. Hay un operador muy muy conocido que fue sigue siendo operador de la Unión Cívica Radical, que convocó de nuevo al Changui Cáceres, a Moró, a viejos nombres, ¿no? A Jesús Rodríguez, a Suárez Lastra, que quiere quedarse con una querría, vamos a hablar querría, de condiciones, claro. Querría quedarse con clubes quebrados que van desde la ESMA, de lo que era, bueno, el espacio ahora es, es el espacio de la memoria, de lo que era la ESMA, digamos, a partir de Comodoro Rivadavia, se para la, el espacio de la memoria, la ESMA, con los clubes, Centro Recreativo Municipal, Defensores de Belgrano, bueno, todos los que siguen para el lado de Ciudad de Buenos Aires, Obras Sanitarias, querría quedarse con todos esos predios. Porque están quebrados hoy. Están quebrados, el Club Ciudad lo han quebrado, ahora asume una conducción nueva que piensa, digamos, tiene todo un plan para sacarlo del pozo. ¿Y qué podemos decir del viejo, ese viejo operador, muy conocido del radicalismo? Es muy conocido, el monje negro del radicalismo. Es el monje negro, es un supuestamente, digo supuestamente porque no hay, digamos, una comprobación absoluta, pero es uno de los hombres que junto a otro de los ex coordinadores o miembros de la coordinadora radical indujo a la toma de la tablada, ¿no? Por parte del MTP. Y sí, algo de Coti, algo así creo que se llama. Bueno, ese hombre querría, ese operador que ahora. Son rumores esto. Son por supuesto rumores, sí, son rumores que no tienen el menor asidero. No, o sea, no hay ninguna prueba de que, por ejemplo, el Coti fuera amigo de Provenzano, ¿no? No hay ninguna prueba de que fuera amigo de Provenzano, ni del hermano de Provenzano, ni de la familia de Provenzano. Porque tampoco Provenzano fue militante de la UCR, no se conocían, son rumores. Por eso digo que personaje entonces querría quedarse con esos clubes quebrados, pero bueno, hay digamos una quedarse a título de qué. Bueno, formaría parte de un plan, digamos, más global que tiene que ver con desarrollo urbanístico. Quieren entrar en el negocio, con Macri, digamos. Quieren quedarse con los clubes que están quebrados, vender algunos terrenos, alguna maniobra así, quedarse para algún realizar piso, algún negocio algún inmobiliario. Sí, habría digamos, esa intención, porque tampoco podemos decir este hombre, digamos, realmente lo está intentando. Y nadie puede creer que ese hombre existiría la, digamos, de, ese es muy muy fuerte el rumor. Hay gente que obviamente se va a oponer a todo esto. Sí, claro. Ya está en marcha, digamos, un plan para. Y te cuento que este hombre tendría o habría tenido un vínculo muy cercano hace pocos días con un señor de cabeza grande, un caudillo de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos, aparte desconocido. Siempre han tenido relación. Caudillo que está muy contento por cómo le va a un equipo de fútbol que va primero en la Argentina. Exactamente. Bueno, tiene, digamos, esto bueno es innegable, tiene contactos el Coti Nocilia con Dualde. En este momento el Coti Nocilia está operando para Julio Cobos. Además de operar para la UCR y de convocar a sus amigos de la ex coordinadora radical, está operando para Julio Cobos y el señor Dualde, porque no lo puedo llamar compañero, el señor Dualde también está en esa movida porque la fórmula, él quisiera que la fórmula en el 2011 fuera Cobos y alguien Cobos del espacio. Chiche, por ejemplo, estaría. Puede ser Cobos Chiche, como militante kirchnerista, ojalá que la fórmula sea Cobos Chiche, porque los pasamos por arriba, digamos. Si Chiche Dualde llega a ser candidata a vicepresidente, no tiene ninguna. Un Dualde no puede participar, como operador en las sombras. Jamás puede, digamos, Dualde no puede ser candidato a nada. No, claro. Habría, digamos, un peronista. Disidente, que son más disidentes que peronistas. Un peronista disidente ni siquiera merecen ser llamados peronistas. Bueno, digamos que provienen del peronismo muchos de estos hombres. Y bueno, la fórmula sería Cobos y alguno de estos hombres disidentes, que ya digo, son más disidentes que peronistas. Por otro lado, te comento que según alta fuente eclesiástica, volviendo acá al gobierno de la ciudad para. Y vamos, con esto ya terminamos. A raíz de las declaraciones de Mauricio Macri, digamos, para congraciarse con la comunidad gay o hacerse el moderno, una alta fuente eclesial dijo que se olvide de la presidencia en 2011. Bueno, para la semana que viene, en este rumoreo, esta cosa de pasillo, tenemos que hablar de la interna fenomenal que hay entre la señora vicejefa, diputada electa ella, y el que es jefe de gabinete, el que tiene doble apellido. Sí, sí. Ella se la ha llamado a silencio, se abrió por completo de... Esa es una... No da la cara por este gobierno. Está de vacaciones. Está de vacaciones, sí, sí. Por eso cuando... Es un buen tema. El tema es cuando venga. Es un buen tema para este run de pasillo, esa interna fenomenal que hay al interior, sí, del gobierno de la ciudad, que por lo que uno entiende y sabe, la interna la va a ganar con claridad el jefe de gabinete, y parece que va a haber desplazados del otro lado. Claro, por ejemplo, Naradovsky responde a Gabriela Michetti, y Montenegro está muy debilitado. Y Montenegro también. Martín Borrelli, que a la legisladora al cual, digamos, Michetti le apostaba que sea el jefe de la bancada pro, el presidente de la legislatura, ahora va a ser Oscar Muscariello, que es un hombre que viene de la democracia progresista. Bueno, Martín Borrelli también, con Martín Borrelli partió la apuesta. Montenegro es de Michetti, y Bursaco, el próximo jefe de la policía bonaerense, es de Rodríguez Larreta, claro. Con lo cual ahí se arma otro escenario. Seguiremos informando. Sí, vamos a seguir informando, y vamos a hacer la mina a decir que lo adelantamos ya. Algunos datos más sobre Eugenio Bursaco. Dale, la semana que viene. Gracias, Marce, como siempre, por venir. Tenemos